eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas. ¿Te gustaría conocer algunas de las ciudades más cautivadoras y llenas de encanto de América Latina? Hoy nos embarcamos en un recorrido virtual lleno de color, cultura y sorpresas a través de las 20 ciudades más bellas de Latinoamérica, corazones urbanos que laten en el continente y nos deleitan con su valioso patrimonio. Desde cascos antiguos que nos transportan al pasado, hasta urbes modernas que miran al futuro, estas ciudades te invitan a sumergirte en su rica historia y vibrante atmósfera. Así que ajusta tus cinturones y prepárate para un viaje lleno de contrastes y descubrimientos que no querrás perderte. ¡Empecemos! Ciudad número 20, Viejo San Juan, Puerto Rico. Nuestro primer destino nos lleva a la Isla del Encanto, Puerto Rico, para visitar el seductor Viejo San Juan, también conocido como la Ciudad Amurallada. Fundada en 1521, este distrito histórico de San Juan es una joya colonial que conserva celosamente su pasado hispano. La mezcla de influencias españolas y caribeñas crea un escenario de ensueño, donde cada esquina es una postal. Sus estrechas calles adoquinadas serpentean por colinas, donde se alzan coloridas casas coloniales con icónicos balcones de hierro forjado. Mientras imponentes fortificaciones españolas custodian la entrada a la histórica bahía, entre las que se destacan el Castillo San Felipe del Morro, un enorme fuerte hexagonal del siglo XVI, y el Castillo de San Cristóbal, la fortificación hispánica más grande construida en el Nuevo Mundo, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, junto al sitio histórico y la fortaleza, actual residencia oficial del gobernador de Puerto Rico. El distrito se caracteriza también por la gran cantidad de plazas públicas, museos, iglesias y edificios administrativos, incluyendo la Catedral Metropolitana de San Juan Bautista, que alberga la tumba del explorador español Juan Ponce de León, el Capitolio, sede de la Asamblea Legislativa, y el romántico Paseo de la Princesa, que invita a caminarlo bajo la sombra de flamboyanes con vistas al Océano Atlántico. En tu visita no debe faltar recorrer el encanto de sus calles empedradas, probar un mofongo en uno de sus restaurantes típicos y admirar el Castillo del Morro, que narra epopeyas de batallas pasadas protegiendo San Juan. Ciudad número 19, Guadalajara, México. De Puerto Rico volamos a México, a la cautivadora capital del estado de Jalisco, Guadalajara, una ciudad que destila el espíritu vibrante de la cultura mexicana. La también llamada Perla Tapatía, Perla de Occidente o Ciudad de las Rosas, fue fundada en 1542 y se ha convertido en un gran polo cultural y referente de México en el extranjero, por ser Jalisco la cuna del mariachi, la charrería y el tequila. Ubicada en el Valle de Atemajac, Guadalajara está considerada como uno de los centros políticos, económicos, sociales, culturales y turísticos más importantes del país. En su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, encontramos sitios de interés como la Catedral Metropolitana, un imponente edificio con dos torres neogóticas y sede de la Arquidiócesis de Guadalajara, el Hospicio Cabañas, una obra maestra del neoclásico, que alberga los murales del pintor José Clemente Orozco, el Palacio de Gobierno, convertido en un museo que expone aspectos de la historia y cultura mexicana, y el elegante Teatro Degollado, que acoge espectáculos de ópera, ballet y música clásica. Aquí también se ubican prominentes plazas y monumentos, como la Plaza de Armas, corazón del centro histórico, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, que rinde homenaje a la memoria de los hijos de Jalisco que han trascendido a través de la historia de México, los arcos, que marcaban la entrada a la ciudad, y la Minerva, una gran fuente adornada con una estatua de la diosa romana en su centro. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la gastronomía jalisciense, con platillos como la birria, las tortas ahogadas, sopes, tamales y el pozole. Sus mercados artesanales, como el de Tlaquepaque, y sus eventos anuales de gran prestigio, como el Festival Internacional del Cine o la Feria Internacional del Libro. Guadalajara, ciudad con una gran riqueza histórica y artística, es realmente una ciudad única y encantadora. Ciudad número 18, São Paulo, Brasil. Nuestro siguiente destino nos lleva a la meca cultural y económica de Brasil, São Paulo, la ciudad más poblada de todo el continente americano. Fundada en 1554 por misionarios jesuitas, esta frenética urbe se impone con impresionantes rascacielos y un vertiginoso centro financiero. Sao Paulo es además un epicentro cosmopolita, con las mayores poblaciones de origen italiano, además de los numerosos descendientes de portugueses, japoneses, españoles, árabes, judíos y armenios. Más allá de sus rascacielos modernistas, destacan la Catedral da Sé, dedicada a la Asunción de María, y uno de los templos góticos más grandes del mundo, el Centenario Teatro Municipal, ubicado en lo alto del Vale do Anhangabaú, y que ha recibido a multitud de artistas de renombre internacional, el Museo de Arte de Sao Paulo, que sobre la famosa Avenida Paulista, alberga una de las mejores colecciones de arte clásico y contemporáneo en el hemisferio sur, y la Estação da Luz, conocida estación de trenes localizada en el bairro da Luz, y hogar del Museo de la Lengua Portuguesa. La diversidad paulista se ve reflejada en sus barrios Liberdade, hogar de la mayor población japonesa fuera de Japón, y el bohemio Vila Madalena, uno de los grandes centros de vida nocturna de esta metrópoli. Una vuelta por el Parque do Ibirapuera, pulmón verde inaugurado en el 400 aniversario de la ciudad, te permitirá disfrutar de museos, su music hall y de senderos para trotar y andar en bicicleta junto al lago. En un plan más calmado, el monasterio de São Bento es conocido por su canto gregoriano, panadería excepcional y hermosos frescos. Recorrer Sao Paulo es adentrarse en el dinamismo de una megalópolis que no duerme, llena de contrastes, culturas, gastronomía y una energía avasallante. Ciudad número 17, Granada, Nicaragua. De Brasil nos dirigimos a la colonial Granada, en Nicaragua, donde el tiempo parece haberse detenido. La también llamada Gran Sultana o la París de Centroamérica fue fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba y conserva su diseño hipodámico original. Sus calles, bordeadas de coloridas casonas coloniales, evocan su pasado revolucionario y de incursiones piratas por el lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua. En los alrededores del Parque Central o Parque Colón podrás visitar la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo neoclásico con dos torres, el Palacio Episcopal, residencia del Obispo de Granada, la Iglesia de la Merced, desde cuyo campanario se puede disfrutar de las impresionantes vistas del centro urbano, y el Museo Convento de San Francisco, una de las mayores antigüedades de la ciudad. Además podrás recorrer la animada calle La Calzada, vía principal y corazón de la vida nocturna de Granada, o hacer una excursión por su archipiélago de las 365 isletas, algunas de ellas habitadas por comunidades de pescadores. Esta ciudad invita a absorber su ambiente colonial, navegar en un ferry para avistar el volcán Mombacho, o subir a la cima del volcán Masaya para una vista espectacular. Granada simplemente es un tesoro de historia en cada rincón. Ciudad número 16, Medellín, Colombia. Prepárate para ser cautivado por la transformación de Medellín, capital del departamento de Antioquia en Colombia. Fundada en 1616 bajo el nombre de San Lorenzo de Aburrá, esta ciudad es ejemplo de superación frente a la violencia del narcotráfico. Gracias a políticas sociales inclusivas, se ha convertido en modelo de innovación urbana, con un sistema de transporte público que incluye escaleras mecánicas en las colinas empinadas y obras como el Metrocable, un sistema de cable aéreo que conecta las laderas con el centro de la urbe. La también llamada Ciudad de la Eterna Primavera ofrece sitios de interés como el Pueblito Paisa, un monumento al pasado colonial del país, con casas tradicionales, plaza central y vistas espectaculares, la Plaza Botero, que alberga 23 esculturas gigantes del artista medellinense Fernando Botero, y el Museo de Antioquia, que alberga una colección de arte clásico y contemporáneo de relevancia internacional. Medellín sorprende además con su espíritu transformador, reflejado en lugares como el Parque de los Deseos, creado con el fin de relacionar el universo con la gente, o el Parque Explora, un museo interactivo de ciencia símbolo de transformación social desde la educación, y en eventos multitudinarios como la Feria de las Flores, la celebración anual más emblemática de la ciudad, con amplia variedad de eventos y espectáculos. La moderna infraestructura de Medellín, su patrimonio artístico y su cocina de bandeja paisa, la convierten en la joya de la corona urbana de Colombia. Ciudad número 15, La Paz, Bolivia. Nuestra siguiente parada nos lleva a las alturas de La Paz, Bolivia, una ciudad que literalmente toca el cielo. Oficialmente llamada Nuestra Señora de la Paz, esta urbe fue fundada en 1548 a 3640 metros sobre el nivel del mar, lo que la hace la sede de gobierno más alta del mundo. Un recorrido en mi teleférico ofrece una vista única de esta ciudad de contrastes, con los mercados indígenas del casco colonial enmarcados por modernos rascacielos. La Paz conserva varias iglesias de la época colonial, como el barroco mestizo Templo y Convento de San Francisco, y de la época republicana, como la Catedral Metropolitana, ubicada en la Central Plaza Murillo, que es igualmente sede del Palacio de Gobierno, o Palacio Quemado. Los museos más importantes de la ciudad son los de la calle Jaén, en la que ha sido preservado el diseño de las calles desde los días de la colonia. Lugares que no te dejarán indiferente en tu visita son el fascinante Mercado de las Brujas, donde brujos locales conocidos como yatiris ofrecen a la venta pociones, amuletos, plantas medicinales y animales disecados, y el surrealista Valle de la Luna, un paisaje desértico masivamente erosionado, ubicado a unos 10 kilómetros del centro urbano. La Paz abruma con su caótica vitalidad a gran altura, invitando a explorar tanto sus tradiciones aymaras en el colorido Chuayuma, así como su zona moderna en el bohemio Sopocachi. Ciudad número 14, Valparaíso, Chile. Desde las alturas bolivianas, nos dirigimos a la singular Valparaíso, en la zona central de Chile. La joya del Pacífico, como también se le conoce, se presenta en forma de un gran anfiteatro natural, emplazada en la bahía homónima y rodeada de 42 cerros históricos, en los cuales vive la mayor parte de la población. Entre el pie de los cerros y el mar se forma el plan, centro administrativo, comercial y financiero de la ciudad, mientras que el borde mar es ocupado por el puerto. Debido a su riqueza arquitectónica con hermosos edificios, arte callejero y empinadas colinas, el casco histórico de Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Esta ciudad portuaria es como un lienzo, donde los murales de arte urbano cobran vida en cada esquina. Al ascender los cerros en uno de sus coloridos ascensores históricos, se tienen vistas panorámicas increíbles de Valparaíso, desde lugares como los miradores Paseo Gervasoni, Paseo Yugoslavo o Paseo 21 de Mayo. Los recorridos entre los cerros más antiguos de la ciudad, Alegre y Concepción, permiten además contemplar la arquitectura inglesa colonial de sus casas, sus iglesias de principios del siglo XIX y adentrarse en museos contemporáneos, jardines y pequeñas plazoletas. Entre los múltiples museos que aquí encontramos, destacan el Marítimo Nacional, destinado a resguardar, conservar y difundir el patrimonio histórico naval y marítimo de Chile, el Municipal de Bellas Artes, instalado en el Art Nouveau Palacio Baburitza, y la Sebastiana, una de las casas del afamado poeta Pablo Neruda, convertida en museo. Valparaíso seduce con su alma bohemia y creativa, sus empinadas calles, coloridos cerros y encanto nostálgico de puerto, invitando a perderse en su magia. Ciudad número 13, Colonia del Sacramento, Uruguay. Ahora cruzamos el cono sur hasta Uruguay y llegamos a la encantadora Colonia del Sacramento, capital del departamento del mismo nombre y fundada en 1680 por el embajador de Río de Janeiro, Manuel de Lobo. Esta joya virreinal está ubicada en la ribera norte del Río de la Plata, a 177 kilómetros de Montevideo y frente a las costas de Buenos Aires. Su casco antiguo, el barrio histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1995, evoca las luchas coloniales luso-españolas, con su fusión de estilos arquitectónicos portugués, español y poscolonial, que la convierten en un museo viviente de arquitectura colonial ibérica. Entre sus calles más típicas y conocidas, se cuentan la angosta calle de los Suspiros, de características portuguesas, y la más fotografiada de la ciudad, además de la calle Real y la calle Misiones de los Tapes. Aquí también encontramos la Basílica del Santísimo Sacramento, a un costado de la Plaza de Armas, y que se considera la iglesia más antigua de Uruguay. En la punta de San Pedro se encuentra el faro, construido en el año 1857 sobre las ruinas del convento de San Francisco Javier. A mitad de camino, entre la llamada Puerta de Campo, Puerta de la Ciudadela del Casco Histórico y el puerto, nos topamos con la antigua estación ferroviaria de Colonia. En las afueras de la ciudad visitamos el Real de San Carlos, una zona residencial donde se puede disfrutar de playas tranquilas de arenas finísimas sobre el Río de la Plata. Un paseo por Colonia del Sacramento es como viajar en el tiempo a la época colonial. Sus calles empedradas, edificios históricos y ruinas arquitectónicas te transportan al pasado. Ciudad número 12, Antigua Guatemala, Guatemala. Nuestro viaje ahora nos lleva a Antigua Guatemala, un tesoro cultural enclavado entre volcanes. La también llamada Ciudad de las Perpetuas Rosas fue fundada en 1543 y parcialmente destruida por los terremotos de Santa Marta en 1773, pero conserva majestuosas ruinas que permiten imaginar su pasado esplendor colonial y le valieron ser nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. En los alrededores del Parque Central, principal zona al aire libre de la ciudad, encontramos el restaurado Palacio de los Capitanes Generales, antiguo hogar del virrey español, que hoy alberga oficinas gubernamentales, y la Catedral de Santiago, devastada por sismos, pero que invita a explorar su belleza rota. A pocas cuadras de distancia, en dirección al Cerro de la Cruz, visitamos el icónico Arco de Santa Catalina, que crea un hermoso marco para el volcán de agua de fondo. Además de la barroca iglesia de la Merced, con su característico color amarillo canario con ribetes blancos, y las evocadoras ruinas del convento de las Capuchinas, un ejemplo perfecto de arquitectura colonial. En dirección sureste, llegamos a la bella iglesia de San Francisco, que aloja el santuario del hermano Pedro de San José de Betancourt, visitado por miles cada año pidiendo favores y milagros. Antigua es asimismo famosa por las solemnes procesiones de Semana Santa que se realizan anualmente desde antes del traslado de la capital a la Nueva Guatemala. Recorrer esta ciudad es absorber su belleza de antaño entre ruinas de iglesias y conventos, comprar artesanías en sus mercados tradicionales y saborear una taza del delicioso café guatemalteco con vista al imponente volcán de agua. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Ciudad número 11, Salvador de Bahía, Brasil. Desde Guatemala, volamos de regreso a Brasil para explorar Salvador, capital del estado nororiental de Bahía. Fundada en 1549, esta metrópoli de casi 3 millones de habitantes es la capital de la cultura afro-brasileña, legado del papel crucial que jugó en el comercio de esclavos africanos. Su centro histórico, que alberga al Pelourinho, resuma ritmos contagiosos de samba, capoeira y candomblé, en sus preservadas edificaciones coloniales, calles adoquinadas y fachadas pintadas en colores pastel, que lo llevaron a ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El esplendor de antaño de la hoy llamada Capital da Alegría, o Roma Negra, queda reflejado en la magnificencia de sus palacios, iglesias y conventos, entre los que destacan la Catedral Basílica de San Salvador, antigua iglesia jesuita y bello ejemplo de la arquitectura y la decoración manierista, la barroca iglesia y convento de San Francisco, con sus obras de arte ornamentadas, finos detalles y techos dorados, y la iglesia de Nosso Senhor do Bonfim, de estilo rococó, con decoración interior neoclásica, y que alberga una de las imágenes religiosas más veneradas de Brasil. Aquí también podrás visitar el colorido Mercado Modelo, lleno de arte y artesanías hechas en Bahía, y el icónico elevador Lacerda, que utiliza cuatro ascensores distintos para conectar la Plaza Tomé de Sousa en la Ciudad Alta y la Plaza Cairo en la parte baja. Esta metrópoli es asimismo conocida por sus grandes celebraciones de carnaval y por sus playas urbanas, como Itapuán, Pituba, Artistas y Porto da Barra. Salvador de Bahía, orgullosa de su herencia africana, es una celebración constante de la música, la danza y la espiritualidad. Ciudad número 10, Ciudad de México, México. Nuestra siguiente parada nos lleva a una metrópolis llena de contrastes, la Ciudad de México. Capital del Imperio Azteca convertida en virreinal en 1535, la Ciudad de México es hoy una urbe cosmopolita y el centro político, económico y social del país. En tu visita a la Ciudad de los Palacios, no puede faltar un recorrido por el Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987 y que alberga más de 1500 edificios coloniales y prehispánicos. Entre las edificaciones más destacadas están el Zócalo, corazón cívico de la CDMX, flanqueado por la Catedral Metropolitana, la tercera más grande del mundo, y el Palacio Nacional, con los murales de Diego Rivera, además del Museo del Templo Mayor, que expone los hallazgos en esta zona arqueológica mexica, y el Gran Palacio de Bellas Artes. Transitando por el Paseo de la Reforma, que conecta el centro histórico con el Bosque de Chapultepec, podremos admirar varios monumentos históricos y arquitectónicos, como el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana Cazadora, el Monumento a la Revolución y la Torre Reforma. Una vez en el Bosque de Chapultepec, el parque urbano más grande de América Latina, tendrás la oportunidad de visitar el Castillo de Chapultepec, que fue residencia imperial y presidencial, además del Museo Nacional de Antropología, y el zoológico, que alberga alrededor de 240 especies de animales. Por su parte, los barrios tradicionales del sur de la ciudad, como Coyoacán, San Ángel y Xochimilco, te permiten apreciar la cultura popular mexicana y conocer lugares como la Casa Azul de Frida Kahlo, el Museo Anahuacalli, el Bazar del Sábado y las coloridas embarcaciones trajineras que navegan los canales de Xochimilco. La ciudad universitaria, campus principal de la UNAM y también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2007, aloja el Estadio Olímpico Universitario, el Espacio Escultórico, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la Biblioteca Central. Inmensa y diversa, la Ciudad de México embriaga con sus sitios históricos y su frenética vitalidad, invitando a perderse en una plétora de atracciones que la hacen una metrópoli única y fascinante. Ciudad número 9, Lima, Perú. Desde México volamos a la Ciudad de los Reyes, Lima, capital del Perú. Esta ciudad, fundada por Francisco Pizarro en el día de la Epifanía en 1535, se ha convertido en un destino que ofrece cautivantes museos, plazas coloniales magníficamente conservadas y una escena culinaria de moda. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, alberga joyas arquitectónicas virreinales y republicanas, entre las que se incluyen la Plaza Mayor, corazón y lugar de nacimiento de la ciudad, la Basílica Catedral, iglesia mayor del país, el Palacio Arzobispal, hoy convertido en museo, y el Palacio de Gobierno, sede principal del Poder Ejecutivo. Asimismo, destacan el Convento de San Francisco, uno de los más grandes del mundo, el Palacio de Torre Tagle, con su estilo barroco andaluz, y la Plaza San Martín, con un monumento en homenaje al Libertador. Lima cuenta también con amplios malecones turísticos, sobre todo en los distritos de Miraflores y Barranco. En el elegante suburbio de Miraflores, encontrarás los mejores restaurantes, tiendas y hoteles de la ciudad, además de hermosos parques, playas y el imponente sitio arqueológico Ruinas de Huaca Puquiana. En el colorido Barranco, conocido por su arte callejero y su cultura bohemia de moda, podrás experimentar la vida nocturna limeña, en variedad de bares, discotecas y peñas criollas, como también antiguos edificios coloniales e interesantes lugares, como el peatonal Puente de los Suspiros, punto de encuentro de enamorados, y museos como el Museo de Arte Contemporáneo, el Pedro de Osma y el Mario Testino. Para vivir la atmósfera limeña y socializar con los lugareños, es recomendable dar una vuelta por la animada y colorida calle peatonal Jirón de la Unión, repleta de tiendas, restaurantes, cafés y bares, o el Circuito Mágico del Agua, una serie de 12 fuentes coreografiadas con música y luces. Lima fascina con su mezcla de tradición prehispánica, virreinal y moderna, su cocina peruana sublime y zonas costeras para disfrutar el atardecer frente al Pacífico. Ciudad número 8, Santiago, Chile. Nuestro siguiente destino nos lleva a la elegante y próspera capital de Chile, Santiago. Fundada en 1541 por Pedro de Valdivia, esta metrópoli se eleva a los pies de la cordillera de los Andes y es un paraíso para los amantes del aire libre y la cultura. Santiago destaca como una de las ciudades más seguras y con mejor calidad de vida de América Latina y por poseer uno de los sistemas de metro más modernos y extensos de la región. Mezclados en el crisol de la arquitectura colonial y el estilo latino, sobresalen en esta urbe cuantiosos monumentos arquitectónicos e históricos, además de barrios y zonas típicas. Entre ellos destacan, la neoclásica Catedral Metropolitana, una de las mejores muestras de arquitectura religiosa de América del Sur, el Palacio de la Moneda, sede presidencial del gobierno chileno, con la Plaza de la Constitución al norte, y la Plaza de la Ciudadanía al sur, el Mercado Central, monumento histórico de hierro forjado y mampostería, dedicado a la venta de alimentos, además de la Biblioteca Nacional, y el Museo de Bellas Artes. Dentro de sus áreas verdes con sitios de carácter patrimonial, cabe mencionar las fortificaciones del Cerro Santa Lucía, que brindan vistas panorámicas del centro, el icónico Santuario de la Inmaculada Concepción, en el Cerro San Cristóbal, las fastuosas criptas del Cementerio General de Santiago, y los parques urbanos, Forestal, O'Higgins, y Quinta Normal. En el bohemio barrio Bellavista, encontrarás arte callejero y una animada vida nocturna, galerías de arte, clubes de baile, restaurantes, y La Chascona, antigua casa del poeta Pablo Neruda convertida en museo. Santiago sorprende con su mezcla de modernidad y tradición, rodeada de montañas, viñedos y una vibrante vida cultural. Ciudad número 7, Cartagena de Indias, Colombia. De regreso a Colombia, exploramos Cartagena de Indias, un tesoro en la costa caribeña. Esta ciudad, fundada en 1533, evoca la época de galeones y piratas, con sólidas murallas y castillos que la defendían de saqueadores en tiempos de la colonia. En su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, podemos disfrutar de edificaciones de colores brillantes, monumentos coloniales, pequeñas plazuelas y casonas con balcones cubiertos de bugambillas. Aquí los puntos más destacados incluyen la llamativa Torre del Reloj, puerta de entrada principal al casco histórico, el Castillo de San Felipe de Barajas, que brinda vistas panorámicas del puerto, la Catedral de Santa Catalina, con su torre abovedada y fachada amarillo brillante, y el barroco Palacio de la Inquisición, hoy convertido en museo histórico. También podemos visitar la Plaza San Pedro Claver, salpicada de caprichosas esculturas metálicas, frente al Museo de Arte Moderno y la Iglesia de San Pedro Claver. Los pintorescos arcos de las bóvedas, favoritos de compradores, amantes de los bares y entusiastas fotógrafos, y la Plaza Iglesia de Santo Domingo, una de las más antiguas del hemisferio. Otros sitios interesantes de la ciudad son el Museo del Oro, ubicado frente a la frondosa Plaza Bolívar y dedicado al pueblo indígena Zenú de Colombia, y el Convento de la Popa, en el punto más alto de Cartagena y que se caracteriza por sus elegantes arcadas de piedra, patio interior lleno de flores y las insuperables vistas que brinda del Caribe colombiano. Esta urbe costeña también cuenta con populares balnearios, como Boca Grande, El Laguito, La Boquilla, Castillo Grande y las islas de Tierra Bomba y del Rosario. De noche, el centro cobra vida con restaurantes, coches de caballos y música. Cartagena enamora con su centro histórico, murallas y el mar Caribe de fondo, invitando a perderse en sus plazas coloniales y su historia llena de intrigas y tesoros perdidos. Ciudad número 6, San Miguel de Allende, México. De la costa caribeña nos dirigimos al corazón de México, a San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Fundada en 1542 por el franciscano Fray Juan de San Miguel, esta ciudad fue bastión crucial durante la lucha por la independencia mexicana. Hoy enamora con bellas casonas coloniales, empedrados y una arquitectura barroca que transporta a otra época y la convirtieron en Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el 2008. Entre sus lugares de interés más notables, contamos la neogótica parroquia de San Miguel Arcángel, con su fachada color rosa pálido realizada por Ceferino Gutiérrez, y que frente a la central Plaza Jardín Allende, domina el paisaje de la ciudad. El jardín botánico El Charco del Ingenio, que en sus 70 hectáreas al noreste del centro ofrece experiencias multisensoriales. Y la esquina, Museo del Juguete Popular Mexicano, donde apreciamos el florecimiento artesanal del país. Asimismo cabe mencionar, la Escuela de Bellas Artes, en el antiguo Convento de la Concepción, centro cultural de la ciudad desde su fundación en 1939, el Templo de Nuestra Señora de la Salud, con su detallada y opulenta puerta principal de media cúpula, y el mirador, que a 15 minutos a pie del centro por empinadas calles, recompensa con vistas inmejorables de la colorida urbe. Aquí también podrías visitar la Biblioteca Pública, una de las más bellas del país, el Mercado de Artesanías, seis manzanas repletas de puestos con manualidades y recuerdos hechos por artesanos mexicanos, o salir de la ciudad hasta el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, de estilo barroco mexicano, y que también forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. San Miguel de Allende hechiza con su atmósfera colonial y artística, sus pintorescas calles y la magia de sus celebraciones, que lo hicieron uno de los pueblos mágicos más visitados de México. Ciudad número 5, Cusco, Perú. Ahora volamos a Perú para visitar Cusco, en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Esta ciudad, antiguo corazón palpitante del Imperio Inca y una de las más importantes del Virreinato del Perú, es hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Ciudad número 1, Río de Janeiro, Brasil. Finalmente, nos sumergimos en el ritmo contagioso de Río de Janeiro, la ciudad maravillosa de Brasil, que se extiende entre la mítica Sierra del Corcovado y la Bahía de Guanabara. Fundada en 1565 por Estácio de Sá, esta vibrante metrópoli nos enamora con su explosiva mezcla de naturaleza exuberante, rica cultura local y un estilo de vida relajado y alegre. Sus icónicos picos de granito, el Pan de Azúcar y el Corcovado, coronado por la majestuosa estatua Art Deco del Cristo Redentor, son postales internacionalmente reconocidas. Subir al Corcovado en tren de cremallera o al Pan de Azúcar en teleférico regala espectaculares vistas panorámicas. En las playas de Copacabana e Ipanema, locales y turistas se reúnen para socializar, practicar deportes, comer en pintorescos kioscos o simplemente relajarse en la arena blanca al ritmo de la bossa nova y la samba. Por su parte, el bohemio barrio de Santa Teresa, con sus empinadas calles flanqueadas por casonas y jardines, alberga talleres de arte, bares, posadas y las célebres escalinatas de azulejos Escadarías El Arón. Otros atractivos de Río incluyen el Estadio Maracaná, templo del fútbol brasileño que fungió de sede principal de la Copa Mundial de 1950, el encantador Jardín Botánico, un oasis verde en medio de la bulliciosa urbe, los icónicos Arcos de Lapa, un impresionante acueducto del siglo XVIII, y el neofuturista Museo del Mañana, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava y construido junto al mar en el Muelle Maguá. Río también cautiva con su palpitante vida nocturna, sabrosa gastronomía y contagiosos ritmos. Pero la mayor fiesta es el carnaval, cuando la ciudad estalla en una explosión de alegría, color y sensualidad, con los desfiles de las escuelas de samba en el sambódromo y los bloques callejeros que encapsulan la esencia brasileña. Con sus espectaculares paisajes, playas de ensueño, cultura apasionada y espíritu festivo, Río de Janeiro seducirá tus sentidos y se grabará en tu corazón como un destino imperdible. Y así llegamos al final de nuestro épico recorrido por algunas de las ciudades más fascinantes de Latinoamérica. Espero que hayas disfrutado de esta experiencia llena de cultura, historia y belleza. Desde el encanto español de Viejo San Juan, pasando por la majestuosidad de los Andes en La Paz y la belleza del Mar Caribe en Cartagena, hasta la capital del carnaval en Río de Janeiro, cada una de estas ciudades tienen atractivos y curiosidades que nos cautivan. ¿Cuál de estas ciudades te gustaría visitar primero? Si has visitado alguna de ellas o tienes otras recomendaciones, déjanos tus comentarios. Nos encantaría conocer tus experiencias y tus destinos favoritos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más contenido emocionante de viajes y aventuras. Gracias por acompañarnos en este viaje virtual y recuerda siempre mantener la pasión por explorar el mundo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! Acaban de escuchar un nuevo episodio de Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.